Marta Paturlane, intendenta de Santa Isabel, buen día. Sí, buenos días a ustedes y buenos días a todos los escuchas de Radio Kermés, desde Bien. Este punto tan lejano del oeste. ¿Nos pueden escuchar ahí ahora? Es una forma de decir cómo está el tema de internet en el oeste ahora. No. Ajá. Aún todavía no. Aún todavía no. ¿Y cuál es la situación? Hoy la situación, el Ejecutivo Municipal pasó una ordenanza, ¿no?, para que fuera aprobada en el Consejo, una ordenanza porque tenemos que tener la anuencia del Legislativo, porque nosotros tenemos equipos propiedad nuestra, y bueno, el Ejecutivo no la sacó así la ordenanza, la sacó con varias modificaciones y bueno, volvió a tirar la pelota diciendo, bueno, a ver, cuestiones que hacen muy, muy leoninas las posturas, ¿viste? Y ahí estamos evaluándolo con la gente que nosotros creemos que es viable porque tiene toda la licencia, impuestos pagos, determinada trayectoria, gente que levantó la red cuando tuvimos problemas allá por junio, julio. Y bueno, estamos en esa tratativa a ver qué es lo que se puede cumplir como aquello que no se puede cumplir, ¿viste? Pero hoy en la situación está en ese trance. ¿Y cuánto llevan, Marta? No quisieron evaluarlo, no tomaron las cosas para un objetivo común, que es el servicio a la gente, porque, bueno, ellos tienen otra postura. Lamento decir esto del Consejo, pero es así. ¿Y cuánto hace que están sin internet? Y bueno, en algunos lugares hay, pero muy débil, muy débil. Y hace fácil como 2 meses. Sí, como mínimo, 2 meses, te digo. Bien. Yo creo que en días más se tiene que arreglar esto, ¿viste? Es muy fácil volcarle la pelota, y perdone la audiencia que yo hable tan francamente, el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene toda la autoridad para decidir sobre el tema de internet. No, el Ejecutivo tiene que tomar la ordenanza que enviamos al Consejo y el Consejo la mandó modificada. O sea, ¿qué decisión el Ejecutivo? La ordenanza la tienen ellos, la modificaron. Bueno, ahora hay que volver a hablar, a consensuar, a ver si eso se da o no se da. Es todo un tema que no se ponen en el lugar de la gente, que la gente lo necesita para el trabajo, para los que están estudiando. Hoy es esencial el sistema de internet. Y Marta, supongo que esto que estás contando tiene que ver también con una situación que uno percibe sin estar en el lugar y por ahí no es el más indicado, pero también es claro que hay como una suerte de enfrentamiento político, incluso interno, que tiene al municipio un poco en vilo. Es así, digamos, el Consejo por un lado arma una comisión para investigar tu papel, vos denunciaste... ¿Sabes qué pasa? Acá es clarito y hay ejecutores que no voy a dar nombre y apellido para nada, pero por el solo hecho de yo ser mujer y estar al frente del Ejecutivo... ojo, que acá las autoridades de gobierno saben muy bien, me conocen muy bien quién es Marta Paturlane, ellos saben muy bien que yo no me voy a llevar 50 centavos a mi casa, y el ordenamiento que se está haciendo en la municipalidad es granito de arena por granito de arena. Hemos contratado y hemos puesto un contador de lujo, que es Miguel de Lorriaga, mala administración que tomamos esto, porque lo tomamos así, y bueno, de una cosa hecha desastre de años o de meses, como lo tomamos, no se puede hacer en tan poco tiempo un jabón de tocador, ¿viste? Por no decir otra palabra. Entonces, todo eso hace que, y bueno, y que las cosas no se mandan y que no las van a mandar. No, sí las vamos a mandar. Ahora tiene cualquier cantidad de información el Consejo para evaluarlo y sacarlo adelante, que no lo ha tratado. Ellos viven diciendo de que el presupuesto no se mandó, de que no, el presupuesto está y hace tiempo que lo tienen que tratar y no lo tratan. Ahora se mandó toda la información. A ver, ¿qué decisión se toma? ¿Cuál es la decisión? Pero no lo tratan, no lo ven. No lo quieren. Vos decís que no, ojo, no querés. No lo digo para todos los concejales, cuidado, Claro, claro. Que hay algunas cabezas, porque el resto de concejales ha entendido el mensaje hacia la población. Ha entendido el mensaje a la población. Y aún así, vos decís que sos víctima de un ataque porque sos mujer y llegaste a la intendencia. Decís sí, por varios motivos, no los voy a dar a conocer ahora, pero por varios motivos saco a esto, lo que yo digo, es así. Pero porque... Marta, ¿crees? Te lo pregunto bien concretamente. ¿Hay un proceso de desestabilización en Santa Isabel de tu figura? No, para nada. Para nada. Acá estamos trabajando el día a día con mucho esfuerzo. Nosotros hace 2 meses, como los funcionarios, que no cobramos el sueldo. No cobramos el sueldo, tampoco lo cobran los concejales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, la coparticipación es poca, no se recauda por estos tiempos de pandemia. Y bueno, venimos pagando algunas deudas que nos llevan con el correr del tiempo. Yo no cobro un viático. Yo no cobro un viático por ir a Santa Rosa o por ir a Pico a reuniones. No cobro nada. Incluso no tengo una computadora en mi oficina. Tengo armada en mi casa, como de hace años que lo tengo, porque el trabajo social lo hice de hormiga, en mi casa una mini oficina donde tengo computadora, impresora, escáner. Yo en la municipalidad no tengo nada de eso. Tengo mi oficina pelada, que tengo que llevarme una netbook, la documentación diaria, porque nos encontramos totalmente desmantelada la municipalidad. Marta, eso tampoco el Consejo no se da cuenta, no lo quieren ver. Yo, por ejemplo, uso, todos los funcionarios estamos usando nosotros los medios de movilidad nuestro. El gasto de teléfono es nuestro, estamos usando nuestros teléfonos particulares. Porque de los teléfonos fijos la gente por ahí llama, pero hay una deuda terrible, hay una deuda con teléfonos fijos y con teléfonos que han tenido líneas móviles. Uh-huh. Bueno, también eso lo vamos subsanando, pero que nosotros ponemos todo el empeño para que esto salga adelante y los santaisabelinos tengan mejor calidad de vida, eso te lo puedo asegurar que es así. Bien. Trabajamos a destajo con esta cuestión, poniendo lo mejor de nosotros, tanto mío como de los funcionarios que están trabajando hoy por hoy, el día a día. Y Marta, sus medios de movilidad. Uh-huh. Digo, y en toda esta situación se suma, bueno, nosotros hemos tratado la denuncia que vos hiciste a Guillermo Farana, tu vice, la justicia decidió, o el Poder Judicial, mejor dicho, que no es la justicia necesariamente, decidió archivar esa causa. ¿Cómo influye esto y qué reflexión te mereció la decisión? Y bueno, siempre no es moneda de sorprenderse, porque bueno, cierran la causa porque dicen que no hay delito penal. Sí. No hay delito penal, pero yo creo que no es tan así, porque claro, lógicamente, yo no me voy a dejar dar una trompada o un tirón de pelos o una patada, no, o un empellón, no. Eso no lo voy a permitir, pero sí, como otras compañeras, mujeres de mi equipo, han sufrido el agravio. Eso está clarito, incluso testigos hay, no el la justicia o el poder judicial, como vos digas, no ha llamado a testimonios de los de dar su versión los testigos, ¿viste? Pero bueno, tiempo al tiempo con eso, tiempo al tiempo. Muy bien. Tiempo al tiempo. Siempre nosotros, las mujeres estamos en esta lucha. Y esto lo saben muchas agrupaciones de lo que sucede, no solamente acá, no solamente acá en Santa Isabel, con el Consejo Deliberante o personajes que están trabajando solapadamente en esto. En otros lugares también. Incluso me ha llamado gente de Buenos Aires, legisladoras nacionales, gente que está muy compenetrada en el tema y están muy, muy absortas con esta cuestión. No solamente acá en Santa Isabel ocurre, en otras localidades donde las mujeres tuvimos el valor y llegamos con el voto popular, porque acá nadie entró por la ventana. Yo si estoy sentada en este momento en el sillón de Santa Isabel es porque me lo gané de años. Yo por ser hoy, y también quiero hacer referencia a eso, a hoy el Día de la Militancia, yo soy una militante histórica en el PJ de La Pampa, y más en este de Santa Isabel. Histórica. Toda mi vida milité. Desde que me estudié en la Facultad de Veterinarias, primero en Ciencias Naturales en Santa Rosa y después en Veterinaria, yo me inicié militando. Sé lo que es caminar la calle, sé lo que es hablar con la gente, sé lo que es solucionarle el problema a la gente, sin cobrarles nunca un centavo. La gente puede decirlo, tengo testimonios acá muy, muy, muy, muy frecuentemente en Santa Isabel. Eso es el trabajo de la militancia, a la cual gano por el voto popular. Yo estoy sentada acá porque me lo he ganado con todo el sacrificio y toda la trayectoria que en este Santa Isabel tengo, donde di todo, y doy todo, y seguiré dando todo, porque así me caracterizo, ¿viste? Y la gente de gobierno sabe muy bien quién es Marta Paturlane. Yo vengo, mi familia es de Pico, ¿no? Uh-huh. Pero la gente nos conoce, conoció a mis padres, de la época donde trabajó paralelamente con la Municipalidad de Pico, los grandes funcionarios que ha tenido esta provincia, nos conocen, tanto a mis padres. Yo vengo de una familia de laburantes, de abajo. O sea, nadie nos regaló nada, con mucho sacrificio todo, y así es como me instalé y sigo haciendo mi tarea en este pueblo, que es mi lugar en el mundo, ¿viste? O sea, yo me caracterizo por eso. No soy una mujer simple, yo ando de zapatilla, así nomás, no tengo grandes lujos, tengo una casa sin terminar, un auto 2006, o sea, ¿qué más le puedo ofrecer yo a mi pueblo si no tengo grandes cuestiones? No me voy a llevar nada, ni me voy a llevar, ni me llevé nada, nunca nada. O sea, ese es el trabajo de militancia de años que vengo haciendo. Por eso yo tengo tanta tranquilidad en mi alma, y mi cabeza, en mi paz. Yo siempre digo, tengo paz en mi alma, porque yo soy una mujer muy transparente, que he trabajado y lo he dado todo por aquel que menos tiene, Ya te digo, yo he costeado gastos de teléfono, papelería, insumos electrónicos, todo, y le he solucionado a la gente. Acá vienen por un reclamo laboral, acá vienen por el inicio de una jubilación, al inicio de una pensión. Trasladarlos en mi auto a Alvear, Mendoza, a San Rafael o a Santa Rosa o a Pico, yo he puesto mi auto y he puesto el gasto y lo he costeado de mi bolsillo. Muy bien. No tendría por qué decirlo esto, pero sí. Lo digo para que la gente conozca mi perfil, que pregunte, y te vuelvo a repetir, la gente de gobierno me conoce, yo soy una batalladora, soy una luchadora desde siempre. Desde siempre, ¿viste? Gracias, Marta. Bueno, gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, estoy, si algunas veces ustedes han llamado, es porque por ahí estoy muy ocupada, pero yo quiero que esto se sepa, que se difunda, que no soy una persona de las cuales dicen que yo me he aumentado el sueldo el 80%. Mi sueldo, aunque vos no lo quieras creer, es de 120, 125 mil pesos. Entonces, yo jubilada tengo muy buena jubilación, pero a partir del 10 de diciembre yo me retiro en la jubilación. Muy buena jubilación. Que si vos lo ponés y lo comparás con lo que el ingreso mío de hoy, nada que ver. Pero esto es la lucha, es un gran desafío. Gracias de vuelta, Marta. Gracias, querido, gracias. Y bueno, a toda tu audiencia un gran saludo. Marta Paturlane es la intendenta de Santa Isabel.